soñé. Yo no sé lo que soñé. Solo sé que soñar así es vida, esperanza y cielo. Sentirla tan cerca de mí me hizo estremecer. Soñé con tu voz y también con tu dulce sonrisa, qué confianza me dabas. Soñé, yo no sé lo que soñé. Solo sé que soñar así es vida, esperanza y cielo. Soñé, yo no sé lo que soñé. Solo sé que soñar así es vida, esperanza y cielo.